palos me hicieron trizas. Y solo trizas quedaron de mi pobre corazón. Penas que se reventaron con los hilos de otro amor. Está bien, pero recuerda, mami, que yo soy el único negro que suda miel por los poros.